Bueno, saben que nosotros tenemos un sistema de rotación en nuestra banca, por lo tanto, bueno, ahora no estoy ocupando ya una banca en el Congreso hace un mes, que bueno, se efectuó la rotación, asumió mi compañero Juan Carlos Giordano. De todas maneras, obviamente que seguimos trabajando con todo el equipo de diputadas y diputados del Frente de Izquierda de cara a la sesión que se va a dar el día miércoles. Y bueno, por otro lado, estamos recorriendo distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, en la tercera sección electoral, donde mis compañeras y compañeros me eligieron como candidato para afrontar una elección que es muy difícil, ¿no?, para nosotros, porque fíjate que habitualmente hay algunos espacios que son cedidos por el Estado para que los partidos tengan la posibilidad de, en pequeños segundos, dar a conocer alguna propuesta en todos los medios de comunicación, ¿no? Y en esta elección es directamente la privatización de las elecciones, pues no hay ningún tipo de espacio público en los medios, por lo tanto solamente tienen la posibilidad de llegar en gran escala a través de estos medios de comunicación masivos, los partidos que cuentan con los recursos de los empresarios que los bancan o que utilizan la plata de los estados, ¿no?, nacional, provincial, municipal, para su campaña electoral. Así que, bueno, llevando la propuesta del Frente de Izquierda en todas estas últimas semanas a distintos lugares, con esta campaña pulmón, y destacando no solamente la coherencia de la izquierda, sino también que nuestras listas están llenas de las luchadoras y luchadores, de trabajadoras, trabajadores, jubilados, del colectivo de la discapacidad, de jóvenes que han defendido la universidad pública, en fin, una gran lista que hoy está dando esta pelea para conquistar bancas que nos permitan fortalecer cada una de las peleas y de las luchas que obviamente son muy importantes, las que se vienen dando desde que asume este gobierno de Javier Milei, a pesar de que las conducciones sindicales vienen jugando para las grandes empresas, para el gobierno, y no han convocado medidas contundentes de planes de lucha y demás que permitan unificar todas las demandas que se han expresado y que se seguirán expresando, y la bronca, ¿no?, de muchos sectores que la están pasando mal. Al fin y al cabo, la discusión termina siendo una sola, ¿no? Hoy ya no estás siendo diputado, y un compañero tuyo, vas a ser candidato en la tercera sección electoral como diputado de la provincia de Buenos Aires. Pero, ¿se puede separar lo que pasa en la provincia o es un todo el que se tiene que debatir y desde la provincia y desde la Cámara de la Legislatura bonaerense también se puede combatir a Milei? No, por supuesto que se puede combatir, porque obviamente que hay cuestiones estructurales que hacen a la provincia de Buenos Aires, que los que han gobernado durante décadas son responsables, y Milei ha agravado, ¿no?, muchas de las problemáticas, como la vivienda, el transporte, la falta de infraestructura. Bueno, y también hay responsabilidad del actual gobierno provincial en lo que hace a los bajos salarios de muchos trabajadores, docentes, de sectores como los compañeros astilleros Río Santiago, que vienen reclamando porque las paritarias que se han ofrecido son muy bajas, ¿no?, con respecto a lo que han aumentado los precios. Me parece que de la legislatura, obviamente, también nosotros podemos generar propuestas y siempre en sintonía y en consonancia con distintos movimientos que se dan. Por ejemplo, cuando mi compañero Cristian Castillo impulsó la ley del boleto educativo, también otros bloques, ¿no?, pero empalmó con la lucha de muchos estudiantes que estaban peleando para que algo tan elemental como la posibilidad de acceder al transporte para poder estudiar, bueno, tuvieran un descuento que para muchos jóvenes es la posibilidad de estudiar o no. Entonces no puede parecer poco, pero son cosas muy importantes que, bueno, tienen que ver con los proyectos que están vinculados a peleas muy importantes de sectores clave en la provincia, ¿no? ¿Cómo la ves para el miércoles? Digamos, se tratan temas muy importantes como la emergencia para el Garrahan, el financiamiento universitario y algunos temas que quieren meter más los diputados. ¿Existe la posibilidad de juntar el quórum? ¿Hay posibilidades de poder sacar estas leyes, de rechazar los decretos del Poder Ejecutivo Nacional? Mira, hay tendríamos que separar en dos partes, sí, ¿no? Lo de esta sesión. Uh-huh. Por un lado, lo que vos señalás de proyectos que ya tienen dictamen y que van a tener este tratamiento, como son el tema del Garrahan, como es el tema del financiamiento universitario. Nosotros queremos incorporar también los decretos delegados de Stutzenegger, de Bullrich, que hay que, para nosotros, inmediatamente rechazarlos para que caigan. Y luego tenés los vetos, ¿no? Los vetos presidenciales que se oficializaron el día de hoy, se anunciaron el día sábado, que son brutales, ¿no? Porque es un aumento a los jubilados, que es una recomposición mínima, si querés, de 40.000 pesos en el bono, que en realidad debería ser el doble porque o más, porque el bono va a pasaría a 110.000 pesos, cuando en realidad, si vos lo pensás actualizado por inflación, desde que asumió Milei, el bono debería ser de 160.000 pesos, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Entonces, ni siquiera es lo que se debería. Y además, bueno, esa recomposición de 7,2%, que son algo así como 23.000, 24.000 pesos. Entonces, que Milei anuncie que le va a bajar la retención a las grandes cerealeras, a las grandes patronales del campo, y que después vete la ley de los jubilados diciendo que no hay plata, te muestra en realidad para quién gobierna, porque plata hay. El problema es que se la llevan los mismos de siempre, ¿no? Y por otro lado, el tema de la emergencia en discapacidad, que son es una actualización del nomenclador, entre otras cosas, que está desactualizado desde el mes de septiembre, octubre del año pasado. O sea, muchos transportistas, muchos trabajadores y trabajadoras que son claves, ¿no? Porque las terapias de muchas de las personas con discapacidad son vitales. Bueno, esas trabajadoras y trabajadores que siguen haciendo su labor con un gran esfuerzo, cada vez se hace más insostenible porque no se actualizan lo que cobran, ¿no? Muchos son monotributistas, están en una situación de precariedad total y se hace, digamos, insostenible para todo el colectivo de la discapacidad seguir si no hay, aunque sea una medida mínima como es la emergencia. Digo que no resuelve todo, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, también ha sido arrancado con la movilización, al igual que esta recomposición de los jubilados. Si no hubiesen estado la marcha de los miércoles, que ha sido un gran ejemplo para todo el país y que son imágenes que han recorrido el mundo, ¿no? La brutal represión a los adultos mayores, pero que a pesar de esos mega operativos de Bullrich con su represión criminal, se han mantenido firmes, resistiendo. Bueno, digo que es un ejemplo porque contrasta con lo que han hecho muchos dirigentes, ¿no? Que se han borrado directamente, u otros que han pactado con Milei. Y después, sí, pensar para el día miércoles el tema de que, para tratar el tema de los vetos, ahí hay un problema, que son muchos gobernadores que han jugado para Milei, más allá de que tengan un discurso a veces opositor o a veces se peleen. Ellos van por la ley que quieren los gobernadores, pero no están asegurando en este momento los dos tercios, ¿no? Para estas leyes. Por eso, bueno, hay que tomar con pinza lo que pueda pasar el miércoles y probablemente se convoque una sesión para la semana próxima, que tiene que coincidir desde nuestro punto de vista con una movilización masiva de todos los sectores para imponer el rechazo al veto que consolida un gobierno cada vez más autoritario, ¿no? Te voy a pedir sinceridad en este punto. ¿Alguna vez imaginaste en tu carrera política, vos ya hace muchos años que estás en los primeros planos, digamos, de la política nacional, estar viviendo un momento como este, donde las leyes se sostienen en los o en realidad los vetos presidenciales derogan leyes con solo 87, 88 diputados, cuando esas leyes salen por 160, 170 votos, que todos los miércoles van 10 jubilados, 20 jubilados, 100 o 200, no importa el número, digo, y les pegan en la calle, y a esto hay que sumarle, que yo también nunca me imaginé, que en el medio de una campaña electoral hubiese un gobierno que vete y que cuente como positivo vetar un aumento a jubilados y una emergencia en discapacidad como algo bueno. ¿Vos te imaginaste que el país podía llegar a estar viviendo una situación así en algún momento? Bueno, mira, hay cosas que uno puede llegar a pensar, ¿no? De gobiernos de ultraderecha reprimiendo, ajustando y demás. Si querés, lo más no sé si sorprendente, ¿no? Pero es como esto que vos señalabas al final, de que te presentan como algo bueno o positivo el veto a leyes hacia sectores ultra vulnerables a los cuales el gobierno viene pasándole la motosierra y la licuadora, es un ajuste brutal. Entonces, digo, eso sí que no es algo que uno podría pensar, prefigurárselo anteriormente, ¿no? Como decir, resulta realmente indignante y es llamativo que se presente como algo positivo, porque te podrían decir, bueno, con nuestras políticas se van a beneficiar los jubilados, con nuestras políticas se van a beneficiar las personas con discapacidad, ¿no? Es decir, lo vamos... Esto es positivo. Y fíjate que esto es muy importante, porque contradictoriamente a lo que se dice o lo que dicen muchas demás, las encuestas están señalando que la mayoría de la población está en contra de que no se le dé un aumento a los jubilados y está en contra de los vetos, así como de la represión, ¿no? Eso me parece también un dato a tener en cuenta muy, muy importante, porque... el 85% de la población, o sea, la gente que votó a Milei en su mayoría opina que hay que darle un aumento a los jubilados, no está de acuerdo con la represión. Después, otra discusión sería, bueno, ¿por qué el gobierno sigue haciendo esto? Bueno, tiene algunos amparos legales, como esta ley que se sacó en el 2006 en relación a que en Argentina vos podés vetar una ley, tenés que, para insistir en el Parlamento, tenés que tener 2/3 en las 2 cámaras, ¿no? Bueno, eso en otros países no existe, ¿no? Es realmente un darle superpoderes al presidente. ¿El gobierno se sostiene en un sector de la población o vos entendés que el que lo sostiene es el sistema? Mirá, yo creo que se sostiene en el poder económico, empezando por Estados Unidos, el FMI, que viene financiándolo con un endeudamiento que vamos a, obviamente va a ser una hipoteca para las futuras generaciones, y a pesar de no cumplir ni con las metas de la reserva ni nada, bueno, le sigue dando distintos desembolsos. Y por otro lado, creo que, bueno, ha convencido un sector de la población que, si bien algunos se han desencantado y han visto que fue un estado que iba a quitar la casta, hay otros que todavía mantienen algún tipo de apoyo, digamos. No te hablo del sector de ultraderecha duro, que puede ser un porcentaje muy menor de la población. Te hablo de algunos sectores que siguen con bronca también con todo lo que venía pasando antes o que se sienten defraudados por gobiernos anteriores, ¿no? Pero creo que lo que más han logrado el apoyo del sistema, o sea, la conducción sindical, los gobernadores, senadores, diputados, que lo han apoyado, y si no, con la minoría que tiene en el Parlamento no podría haber llegado hasta acá, realmente, con la bronca que hay, bueno, no podría tener la paz social que tiene, a pesar de que hay muchos conflictos, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, cuesta la coordinación y ganar fuerza cuando tenés los dirigentes pateando para el otro lado, ¿no?